Yo quiero decirte que cuando me miras me matas de amor. Hoy quiero pedirte tan solo una cosa, que seas la dueña, que seas la dueña de mi corazón. Decirte que cuando me miras me matas de amor.